Bien, y ahora vamos a hablar también de una gran obra que está en cartel, que es Jacqueline tiene un límite, y por eso estamos en comunicación con Ariana Caruso. Te habla Carla, ¿cómo estás, Ariana? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, bienvenida aquí al aire de Ofrendas Urbanas. Muchas gracias. Bueno, ya hemos estado teniendo aquí la visita del director de la obra, ¿no es cierto?, Gerardo Cardoso, que muy pedagógicamente nos ha hablado de todos los vericuetos de la obra, pero ahora estamos en comunicación contigo, sos la actriz y dramaturga también de la obra. Entonces, sí, así es. Sí, en realidad la dramaturgia la estructuramos junto a Sergio Lobo, uh-huh. que bueno, es un gran amigo y también un gran dramaturgo. Y así uh-huh. me agarró como en un momento de crisis y le dije, no sé cómo seguir con esto. Ayúdame. Y nos pusimos a escribir juntos. Genial. Bueno, ¿y te parece si contás un poquito de qué va la obra para los oyentes, claro, que no están sí. al tanto? Le contamos a la gente, Jacqueline fue amante de un hombre durante 20 años y cansada de ser su sombra, cansada de estar ahí a oscuras, un día en un acto desenfrenado decide deshacerse de él matándolo. Uh-huh. Y cuando va a matarlo se entera que este buen hombre, Alfredo, ha muerto. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia, ¿no? Algo que uno podría pensar que es el final, como la muerte. En Jacqueline tiene un límite, aparece como el inicio en el caso de ella, sí. donde no puede cerrar con esta relación aún estando Alfredo muerto. Hay mucha gente que me dice, a Jacqueline le robaron la venganza. Sí. Bueno, es un buen título. Y algo de eso hay, ¿no? Totalmente. Justamente Jacqueline tiene un límite porque ella todo el tiempo está intentando poner un límite y no lo logra, ¿no? La obra está estructurada justamente en intentos, como el primer intento de terminar con Alfredo, el segundo intento, el tercer intento y nunca lo logra. Bueno, tienen que venir a ver la obra a ver si lo logra o no. Excelente. Escúchame, y vos venís del palo de la antropología teatral, ¿no es cierto? Esto es así. Sí, en realidad yo entrené muchos años con Guillermo Angelelli, de hecho este personaje, Jacqueline, nació de un trabajo de clown allá por el 2009 y formó parte de una obra de Babel Piraña dirigida por él. Y después yo seguí el recorrido con Jacqueline, ¿no? Presentando eventos, varietés, festivales. Y después tenía ganas de armar algo sola, fui escribiendo lo que improvisaba y ahí se entró en escena con la que ustedes estuvieron hablando, Gerardo Cardoso, uh-huh. quien se sumó a esta idea de empezar a escribir la dramaturgia y empezamos a ensayar. Fue escrita de una manera particular, ¿no? Porque, como vos decías, en la antropología teatral lo que hacemos es trabajar desde la dramaturgia del actor. Y de esa manera se estructuró Jacqueline. Fuimos ensayando, generando secuencias de acción. Siempre el trabajo de antropología está basado en estudiar diferentes culturas dentro del teatro. Uh-huh. Y fue así que fui investigando todo este mundo guaraní, ¿no? Porque Jacqueline le contamos a la gente que es paraguaya, en la obra hablo uh-huh. en varios momentos en guaraní, tiene así como un momento también de ritual, con velas, o sea, hay toda una investigación ahí de todo ese mundo. ¿Y toda tu búsqueda, de dónde partió este interés y bueno, digamos, cómo se fue desarrollando? Mira, en realidad surgió primero de la burla. Es horrible lo que voy a decir. Reírse claro, siempre sano. Como muchas cosas. El año pasado escribí otro trabajo que todavía no mostré, pero que lo quiero mostrar en algún momento, que también surgen de la burla. En el caso de Jacqueline fue como casi parodiando al mundo paraguayo machista, que es muy machista la sociedad paraguaya. De hecho, la obra tiene una lectura desde la violencia de género, justamente porque me parecía que tienen una cosa también muy grandilocuente para hablar. Viste que todas las diferentes maneras de hablar dan como una característica de las personas. Sí. Y en el caso de muchos paraguayos, no de todos, por supuesto, tienen una cosa muy enorme, muy grande, muy gesticulada. Entonces partí un poco de burlar eso o de imitarlo. Y después sí, ya me puse con Elisa Kaufman, que es quien hizo también la música del espectáculo. Me puse a trabajar precisamente como para que sea una paraguaya en un escenario. O sea, que se tiene que entender lo que habla, que el guaraní, aunque no se entienda lo que dice porque el público no tiene por qué entenderlo, es más, seguramente no lo entiende, que se entienda la intención. Pero partió de ese lugar, de toda una investigación. Yo estuve mucho tiempo en Asunción, entonces digamos que era algo que tenía así como, estaba dentro de mi mundo, ¿no? La otra vez veía una charla de un filósofo que hablaba de eso, ¿no? Como, lo que existe es lo que está dentro de nuestro perímetro. Y bueno, eso estuvo durante muchos años en mi vida, todo el mundo guaraní está, porque tengo muchos amigos y viajo, Así que nació de ahí un poco, de que forma parte de mí. Entiendo. Y pensando un poco en, con esta perspectiva de género, ¿no? Que vos decías, tengo entendido que los estuvieron invitando a varios espacios donde se, bueno, se trabajaba un poco sobre esto. Bueno, también tuvieron presentaciones en la UBA, si mal no recuerdo. ¿Cómo fue esas repercusiones? O si tuvieron sí, alguna mira, evolución. La verdad es que para mí fue toda una novedad en el sentido de que cuando, como te contaba, yo con el personaje vengo trabajando hace un montón. Primero era más una anfitriona y demás. Cuando empezamos a estructurar la dramaturgia, me doy cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Yo siempre digo que uno es uno en todas partes. Inevitablemente eso estaba en mí, ¿no? Querer hablar del rol de la mujer, de las relaciones enfermizas. En Jacqueline hablamos de la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia económica. Y está todo contado desde una poética que apela a recursos humorísticos. Uh-huh. Y esto es lo distintivo, y creo que por eso tuvimos como una gran aceptación del público, porque el humor hace que uno se distancie y pueda reflexionar y lo pueda digerir más. Uh-huh. Yo lo que noto, nosotros venimos ya hace 2 años prácticamente con el espectáculo, ¿no? Y lo que noto es que hace un año atrás, ponele, la gente lo recibía como más desde el humor, y últimamente con todos los últimos casos claro. que hubo, más visibilidad que tuvieron, claro. Te da como, se ríen, pero como con un nudo en el estómago, ¿viste? Bueno, es lo que me dicen. Sí, sí. Pero la verdad es que sí, tuvimos como mucha aceptación en muchos lugares diferentes. Como vos decías, estuvimos en la UBA, estuvimos en varios encuentros de género, que a mí me daba mucho miedo, insisto, porque como es con recursos humorísticos, no quiero decir que trabajamos la temática con humor, porque no es así, sino que ya al ser una paraguaya que tiene toda una caracterización que hace mi hermana, que está ahí, está por ahí, Agustina Caruso. No la veo, si yo llego. que tanto anda por ahí. Sí. Hace una gran caracterización, el maquillaje, bien. La peluca, o sea, es un unipersonal, pero es un trabajo de un montón de gente. Somos un montón que cada uno se va ocupando de cada detalle. Uh-huh. Pero la verdad es que eso es lo que noto a diferencia del público de hace un año y pico atrás ahora. Muy bien. Que bueno. Está todo muy sensible, lo toman así como con humor, pero como se quedan pensando y reflexionando. Así es. Bueno, entonces, para los que tienen ganas de verla, todavía hay tiempo, es este sábado 12, 19 y 26 de noviembre en otro espacio, digamos, es en No Avestruz, a las 23 horas, la dirección es Humboldt, 1857, en el barrio de Palermo. La reserva de las entradas o la compra online se puede hacer a través de Alternativa Teatral o a través del espacio de No Avestruz. Te agradecemos mucho, Ariana, esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por dar el espacio a esos espectáculos. Déjame invitar a la gente a que nos sigan las redes sociales. Uh-huh. Jacqueline opina de todo, tiene videos, la pueden buscar como @JacquelineSoy, Jacqueline es con JCK, sí. En Twitter, en Facebook y en Instagram, y la página web que es www.jacquelinesoy.com.ar. Perfecto, bueno, vamos a estar repitiendo después las cosas. Dale, bueno, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.